Es, ante todo, una jornada histórica donde hemos empezado el 12º juicio en la provincia, el juicio más grande y el primer juicio donde vamos a hablar del operativo Independencia, que es un juicio muy significativo para la provincia. Eso antes que nada. Después, la desazón momentánea quizás de que haya sido separado del juicio uno de los 20 acusados, es algo que vamos a revisar y vamos a buscar los mecanismos que sean necesarios para sacarnos esa duda y ver si realmente se encuentra o no se encuentra en condiciones de estar en debate. Y después, bueno, lo más importante, la lectura de la acusación, que las 19 personas que quedan sentadas en el banquillo de los acusados sepan de qué se los acusa y sepan no solo los hechos concretos por lo que son acusados, sino también el contexto en el cual se cometieron. En esa tarea ardua estamos, decidimos hacerlo desde la Fiscalía, porque consideramos que el órgano que acusa tiene que decir la acusación, y vamos a continuar con esa tarea probablemente toda la jornada de mañana.